Esta es la cumbia retro que comienza a sonar, para bailar, para cantar. Cumbia retro. Que de amor por ti.